dejaba mi casa, mi familia, mis hijos. Pues por defender mi territorio, defender mi agua, que es lo que necesito, lo primero es agua. A todo el que iba le daba, por eso aprendí yo a dar. Iba a hacer comida a las fiestas, como de ayudanta. Pues así me decía, para que sepas trabajar, mía, porque este y yo. Si ya no hay quien haga totopo, pues ya no va a haber en el hijo. Ojo de Agua Comunicación presenta Mujeres que cultivan la vida. La voz de mujeres que con su trabajo diario reproducen la vida comunal. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina. En el programa anterior, conocimos la participación de las mujeres de Magdalena Teitipac para sacar a la empresa minera Plata Real del territorio de su comunidad. Y hoy vamos a escuchar cómo a partir de ese logro, la nueva autoridad municipal reconoce la valentía y la capacidad de estas mujeres para realizar un cargo en la comunidad. Hoy nos platicarán su experiencia las integrantes del Comité del DIF Municipal de Magdalena Teitipac. Acepté, ¿verdad?, el cargo. Aunque sí me dije, es mucha responsabilidad. Si apenitas alcanza el tiempo aquí con la familia, me dije, ahora meterme en este problema, pues, no hombre, me dije. Sí me dio miedo, ¿verdad? Pero ya después me dije, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a ordenar las cosas y a ver si me alcanza el tiempo. Y ya sí, decidí ya, después de que me nombraron, y ya me dijeron, pues ya está, ¿verdad? Ya está, usted ya es la comité. Ahora usted tiene que elegir a su integrante. Ahí ya fue, ¿cómo le puedo decir? Ya, ahí ya fue una pregunta, pues para mí. Le dije, ¿ahora quién voy a nombrar? Aquí ya viene el primer paso, me dije, ¿verdad? Pues ya me dijeron, pues es mi responsabilidad. Ahora, ¿a quién voy a elegir? Y me dije, pues, si yo estuve ahí, ¿verdad? Yo sé quién son las que más apoyaban. Entonces me dije, pues, las jalo aquí conmigo y a ver qué va a pasar. Y ya, pues así le dije, pues yo, esa tal persona, y ya. Las nombré. Y ya después, bueno, pues vamos a llamarlas a ver qué va a pasar. Si aceptan, pues se quedan. Y ya, formé mi equipo. Ya llamé a mis integrantes, las llamó el presidente y ya, aceptaron. ¿Ustedes cómo vivieron esa parte? O sea, cuando las mandaron a llamar, ¿qué pasó con ustedes? Pues desde un principio yo quería aceptar el servicio, pero mi esposo no quería que lo aceptara, porque él había estado ahí en la lucha con los demás compañeros junto con ella, con Yolanda, y fue uno de los que se negaba mucho a los programas que venían. No, dicen, hay que rechazar todo eso. Y dice, si tú entras ahí, pues es lógico que tú todo vas a aceptar, vas a decir sí, voy a aceptar este apoyo, todo lo que venga. Y yo no quiero eso, dice, yo no quiero. Y así pues tuve muchos problemas con él para aceptar el cargo. Ahí tú sabes, si te vas ahí tú te fijas en qué, cómo te acomodas, pero yo te quiero aquí en la casa, quiero todo listo. Bueno, pues sí, le digo, yo lo voy a hacer, yo sé que yo puedo. Y así fue como acepté. Entre riñas y todo, pero aquí estoy. Y hasta la fecha, porque no le gusta que tengamos salidas, porque salimos en veces a, ya sea dejar los papeles o ir a recogerlos, y él se molesta. ¿Y tú cuando sales y logras las cosas que en el comité están ustedes buscando, cómo te sientes? Pues contenta, porque pues sí nos satisface, ¿no?, a todas el poder ayudar a las que necesitan, porque lamentablemente aquí en el pueblo pues hay muchas necesidades, y con las despensas que nos llegaron ahorita, pues sí, muchas familias se vieron beneficiadas y hasta, o sea, nos agradecen, pues, pero también hay otras que no, que nos echan tierra, nos dicen de que, no sé, muchísimas cosas nos dicen, ¿verdad? Sí. existe niña. ¿Qué quiere que le diga eso? Si ella alguna vez, o sea, si se imaginó que iba a estar haciendo este cargo. También bichigamos a vivir un bi servir en que hay un bi cargo. Que no lo pensó, que la gente dijo, que el presidente dijo que era un servicio y que tenía que darlo. Por eso ella está aquí. ¿Y cómo se siente? ¿Shar siempre con servicio? Pues está, te da y Dios y chalo, aquí de un servicio. Ya no, ya se ubicaron. ¿Y te estoy bien? ¿Y darle un lasco de servicio? Pues sí, lasco de servicio. Lasca servicio en catedra. Que sí le gusta el servicio que está dando, que Dios quiera que terminemos bien y ya. El servicio que nosotros estamos dando es gratuito. Es cierto que a veces cuando salimos fuera, ya sea dejar papeles o ir a recogerlos, pues sí, el presidente paga nuestro viático. Viático, no vamos a decir que es comisión o que es mucho dinero, no, es del pasaje, de ida y de regreso. Y a veces, pues, la mera verdad, ni comemos. Y yo, pues, en ese momento me digo, pues, ay, me quiero echar para atrás. Me digo, pues, ¿por qué acepté? Ahora, pues, me están matando de hambre, no estoy comiendo nada. Pues, a veces como una comida al día. Y me digo, ¿esto es lo que llaman que yo estoy ganando? Hambre es lo que estoy ganando, porque es la verdad, me digo a mí misma, pues. ¿Y por qué nuestra gente es así? Me digo... Pero bueno, no me voy a desanimar por eso, me digo, ni me voy a hacer coraje. Mejor voy a seguir a ver qué va a pasar. Pero sí, hay personas que sí, nos critican, pues hay problemas, pues de que hay hombres también que nos lastiman con sus palabras, ¿verdad? Uf, qué difícil es para estas mujeres. Primero enfrentarse a su familia, luego a algunas mujeres y hombres de la comunidad que siguen pensando que las mujeres no deben ocupar cargos. Pero lo más importante que me enseñaron estas mujeres es que, a pesar de todos los obstáculos, ellas están cumpliendo con el cargo que les fue asignado. Hay más de esta historia, ¿eh? Pero eso les platicaré en el siguiente programa de esta serie. Mujeres que siembran y cultivan la comunalidad. Es una producción del Comité por la Defensa Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac, Teiti Radio y Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.